Y vamos a hablar con Belén Dair, licenciada en psicología, responsable de la biblioteca IOM2, Delegación La Pampa. Hola Belén, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, muchas, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Belén, contame, bueno, primero quiero que me cuentes un poco de la biblioteca esta IOM2, así lo dije bien, ¿no? Sí, es IOM2, Delegación La Pampa, significa Instituto Oscar Mazota. Ajá. Sí, es un instituto, digamos, que trabajamos desde la orientación lacaniana. Sí, y tiene todo un abordaje para trabajar el psicoanálisis y la orientación lacaniana, ¿sí? Y bueno, un poco te escuchaba recién y digo de esta actividad que se desarrolla el día viernes, es en el marco de nuestro seminario clínico anual que está dirigido más específicamente a practicantes del psicoanálisis, ¿sí? Que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Pampa. Y ahí contamos con la presencia de un docente, ¿sí? Un psicoanalista que se llama Gustavo Stiglitz. Y bueno, aprovechando la experiencia y la clínica de él, no podíamos dejar de invitarlo a nuestro espacio de biblioteca. Uh-huh. ¿Sí? Un poquito más que nada para que conozcan, la biblioteca es un espacio en la que contamos con libros y además con espacio de comunicación y de conversación con otros discursos que no sean del psicoanálisis, ¿no? Es como una manera de acercar el psicoanálisis a la ciudad. Esa es la idea, principalmente. Bueno, y en este caso aprovechamos a Gustavo con su amplia trayectoria en clínica con niños y enlazamos también con una escritora pampeana que es Marta Cardoso, que la verdad que ambos han aceptado gustosos la invitación para hablar de los niños hoy, ¿no? Uh-huh. Y de toda los avatares que nos encontramos a veces desde la clínica particular, digamos, como psicólogo y también como padres, docentes, la sociedad misma, ¿no? Así que es abierta al público y es apta para cualquier persona interesada en conversar acerca de los niños. Eso es como el aporte desde el espacio de biblioteca para conversar con todos. Y también un poco, Belén, ¿no? Esta idea de esta charla que se va a estar llevando a cabo el sábado es un poco poner, ¿no?, este tema sobre la mesa, por así decirlo, y debatir. Y también pienso que desde tu lugar como responsable de la biblioteca poder difundir también y dar a conocer de que existe literatura y hay un espacio aquí en nuestra ciudad con respecto a este tema. Sí, claro, sí, claro. Nosotros contamos con material que en su momento, bueno, particularmente la pandemia fue un momento, digamos, decisivo en dónde iban a estar alojados los libros, porque, bueno, de público conocimiento, las bibliotecas estuvieron cerradas. Entonces fue un planteo bastante, bueno, complejo para nosotros. Y anteriormente estaba en la Cooperativa Popular de Electricidad, en la calle Raúl B. Díaz. Y en este momento nos encontramos en tratativas para poder buscar un nuevo lugar para alojar a los libros. No obstante, obviamente están al alcance de cualquier persona interesada. Nosotros contamos con una página de Facebook que es Biblio-IOM Delegación La Pampa, que cualquier cosa pueden escribir ahí y nosotros nos contactamos para poder acercar también estos materiales, ¿no? Que tal vez son más clínicos, pero bueno, están al alcance de toda la ciudad. Belén, ¿ya han realizado otros conversatorios, charlas de este estilo o es la primera vez? No, hemos realizado varios. La biblioteca funciona hace aproximadamente 6 años. Y hemos realizado presentaciones de libros, hemos realizado conversación con cultura, presentaciones así de obras de arte, hemos hablado con el Museo Verde, hemos realizado presentaciones, no sé, por ejemplo, de Felipe Noé, presentaciones clínicas de libro. También el año pasado se realizaron conversatorios con derechos humanos en base a un libro de Osvaldo Delgado, por ejemplo, ¿no? Más orientado a los juicios de esa humanidad que se estaban desarrollando en este momento en la ciudad, en ese momento. Después hemos dialogado de una novela, diversas actividades en este momento tal vez se me ha pasado alguna, pero hemos hecho cine debate, que la idea es poder retomar algo este año, y si no será el año que viene. Siempre con el mismo horizonte, que es bueno, poder acercar el psicoanálisis a toda la ciudad, ¿no? Y sobre todo comunicarnos con nuestros referentes pampeanos, con escritores pampeanos, con artistas, con periodistas. Bueno, el año pasado hicimos una presentación de una revista en Fahrenheit y contamos con la presencia de un periodista, digamos. La idea es charlar con otros. Entonces, siempre es algo muy rico para bueno, todos los que participamos, ¿no? Para salir un poco desde el discurso analítico, digamos que para eso hay otros espacios, y bueno, poder llevar y bueno, y también conversar con otros sobre, bueno, algún tema en particular que esté surgiendo en la época, en la ciudad, bueno, o de interés de los miembros de la biblioteca, digamos. Belén, vos hablabas hoy de Oscar Mazzotta, de este instituto en el que se funda esta biblioteca, que habla un poco de la orientación lacaniana, ¿no? Y recién hablábamos también del psicoanálisis y literatura en la infancia. El psicoanálisis viene más de Freud, ¿no? Sí, tiene también. El Freud, digamos, y fue el que introdujo la palabra, digamos, como el dispositivo de tratamiento, ¿no? Que bueno, fue muy novedoso en la época. Después, Jacques Lacan, digamos, a través de su, que era médico psiquiatra, a través de sus, bueno, elaboraciones, lo que hace es retornar, digamos, a Freud, porque, bueno, en ese momento se iban abriendo muchas disciplinas, y él consideraba que, bueno, que lo que Freud planteaba en un primer momento se había como desdibujado, desorientado. Entonces él plantea, bueno, un retorno a Freud, y después empieza a hacer sus, digamos, sus propios aportes. Ah, ¿no? Una vez que fallece Jacques Lacan, bueno, actualmente el presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es Jacques Alain Miller, digamos, es el que va fundando escuelas para que, bueno, que el psicoanálisis se descentre también de lo que era París o de Europa, y poder, bueno, cada uno desde el lugar donde está, poder, bueno, hacer esta práctica algo que alivie el sufrimiento, ¿no? En realidad ese es el punto. Ajá. Y obviamente no puede pensarse sin el contexto en el que se está inserto. Tal cual. No es lo mismo practicar el psicoanálisis, no sé, más allá que algunos ejes, digamos, obviamente la disciplina son comunes, no es lo mismo la cultura, no sé, brasilera, a la cultura en este momento argentina, hasta la misma pampeana, digamos. Tal Entonces cual. La idea de los institutos es salir un poco, digamos, de Buenos Aires, lo que era en ese momento como la mayor cuna, para poder, bueno, acercarnos a lo que nos pasa en lo cotidiano con nuestra ciudad, con nuestra población en sí. Tal cual, porque sí. está muy bueno. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque digo, quería llevar un poco a qué decía, bueno, Freud, digamos que, está bien dicho Freud, ¿no? Freud, la actualidad, ¿no? Con Lacan y qué dicen con respecto a las infancias, ¿no? Para ir a abordar posteriormente a lo que las lleva a ustedes este sábado a reunirse. Lo novedoso es que, lo que trata de transmitir, digamos, el psicoanálisis es que el niño es un sujeto, ¿sí? Es un sujeto de derecho, es un sujeto que piensa, que tiene una manera de ver la vida y de configurarse dependiendo de dónde esté también, ¿no? O sea, como una cuestión fundamental en el psiquismo del niño son las configuraciones familiares. Desde un sentido común, entendemos que nuestras organizaciones familiares han ido variando con el paso del tiempo, con la época. Entonces, los niños, nuestros niños, también han sufrido transformaciones y también están atravesados por las circunstancias sociales que nos atraviesan a todos, ¿no? Una de las circunstancias sociales y que nosotros empezamos a notar en la clínica con niños, y bueno, y que Gustavo es un poco eso es lo que va a hablar, es con el surgimiento y la emergencia cada vez más de las cuestiones de la ciencia y de la patologización de la infancia, nuestros chicos cada vez tienen mayores etiquetas o mayores cantidades de diagnósticos, que si bien en los casos, por supuesto, en muchos casos son atinados y requieren de un tratamiento farmacológico, digo, uno no discute eso, pero hoy empezamos a notar que socialmente o en el discurso común ya hay etiquetas que digamos que de por sí en el niño tienen mucho peso y que uno las utiliza muy livianamente. Entonces, un poco la conversación tiene como horizonte poder ubicar de qué niño estamos hablando hoy, de estar advertidos de las circunstancias de cuando los nombramos, de qué esperamos de ellos, desde las múltiples, digamos, desempeños, desde un docente, desde nosotros como analistas, y en ese punto toca, digamos, lo que nosotros queremos trabajar, que es desde la literatura. No es lo mismo escribir literatura infantil o a la infancia, digamos, en una época, no sé, de los cuentos de hada anteriormente de Disney, a cómo hoy se piensan a los niños. Entonces, el aporte de Marta Cardoso en ese sentido va a ser muy rico para poder contextualizarnos a nosotros, bueno, desde qué lugar ella escribe, porque no son los mismos niños que estamos hablando hace 20 años a los que nos encontramos hoy, las presentaciones, los síntomas que presentan, las inquietudes, los miedos, bueno, todo lo que se encuentran atravesando en la actualidad. Y la idea, digo en esto orientado al psicoanálisis, es ubicar que cada niño es singular, que no hay uno igual, digamos, sí, a otro, y que a veces en el diagnóstico, en las etiquetas, esos detalles o esa singularidad se pierde. Entonces es como una vuelta a volver a sentarnos a pensar, ¿no? La idea de la conversación es sentarnos a pensar justamente de qué hablamos cuando hablamos de niños y recapacitar y pensar juntos y construir tal vez experiencias o modos de hacer con la infancia. Y la literatura tiene este entramado también de que si bien está escrito en una generalidad, porque bueno, un libro lo puede adquirir varios niños, cada niño que lo lee se conecta de una manera diferente con lo que lee. ¿No? Habrá pasado, no sé, como papás, o bueno, a mí como mamá, que uno lee un cuento y un niño se puede enganchar y el otro no, pero cuando se enganchan, léelo a la literalidad y a la otra vez que él se lo lea no te confundas en lo posible, porque te van a ir marcando que no era así como era. Digo, hay algo que conecta a los niños con el cuento, con la palabra escrita, que es muy interesante para ir conociendo y ir conociendo sus detalles, su singularidad, sus intereses, sus proyectos, su lugar en el mundo, ¿no? Entonces un poco es cómo el psicoanálisis y la literatura ayudan a escandir la singularidad de cada niño, en el uno por uno, ¿sí? El desafío que vamos a tener en esta conversación es poder separarnos de la generalidad para poder hablar del niño en el uno por uno, ¿no? Y cómo, como adultos, como psicoanalistas, como escritora, como docente con los que participen, miramos y nos posicionamos frente a ese niño que tenemos enfrente. Belén, y algo muy interesante que dijiste, y pienso que es un poco también la importancia, ¿no?, de que se realicen estas charlas, es poder situarlo aquí en lo local, ¿no? Digo, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y también sí, claro, pienso que esta charla va a ser muy interesante para quienes sean padres, ¿no? Digo, y en esto de que vos decís de entender la singularidad y de que el contexto no es el mismo y que las familias han cambiado, es un poco también repensar, ¿no?, las prácticas, las costumbres, pensando para quienes están frente a niños y niñas. Exactamente, sí. La idea es poder hablar desde de los que participen de la conversación, de lo propio, ya sean como papás, ya sean como educadores. La idea sí, justamente es esto, como vos decís, cómo cada uno nos atraviesa los niños, ¿no? Pero bueno, realmente es un desafío en esto del ejercicio que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque uno también le pasa desde no solo desde mi clínica profesional, sino digo, como mamá, como participante de grupos, de padres, digo, esto de poder escuchar al uno por uno y a veces no acoplarnos o no etiquetar o subirnos a veces en comentarios que hablan despectivamente de alguno u otro niño, sin conocer o sin saber de la singularidad, ¿no? Y esto también es un mensaje para poder ayudar a que nuestros chicos también tengan herramientas para cómo se dirigen a este amigo, amiga o este niño en particular. Tal cual. Así que creo que la verdad que va a ser una actividad muy interesante para todos. Y vuelvo a marcar, es abierta a cualquier persona que quiera participar. Por eso también Postdata Café tuvo la amabilidad de brindarnos su espacio, porque es algo de un acercamiento, digamos, común, digamos, estar en un lugar, un café es abierto a todas las personas, ¿no? Para poder compartir un rato y poder sentarnos a pensar. La idea es hacer un paréntesis en nuestra vorágine y bueno, poder construir experiencias juntos. Tal cual. Belén, recordale a la gente horario, día y lugar. Bien, bueno, los esperamos el sábado 9 de septiembre a las 10 horas en Postdata Café de la calle Mitre 275. Perfecto, perfecto. La actividad va a iniciar, esperamos puntualmente, porque bueno, va a durar aproximadamente una hora y media, a las 12 ya estaríamos más que concluidos, si todo va bien, digamos. Así que la verdad que los esperamos y esperamos poder contar con los aportes de cada uno, ¿no? Y es importante que es el aporte desde el lugar de cada uno, no tienen que tener ninguna formación ni ningún desarrollo en particular profesional, ni mucho menos, sino es desde donde uno quiera participar, desde donde uno quiera participar. Tal cual. Belén, ¿dónde tienen alguna página en Instagram, en redes sociales, para que la gente pueda seguir las actividades estas que ustedes organizan? Sí. Tenemos la página de Facebook en este momento, que se llama Biblio IOM La Pampa, Delegación La Pampa, me parece que figura así, pero Biblio IOM es como la buscan en Facebook y bueno, y ahí compartimos siempre las actividades. Perfecto. Perfecto. De por sí, digo, para algún profesional que esté escuchando en este momento, el Instituto Oscar Mazota, Delegación La Pampa, cuenta con la página de Instagram y Facebook que se llama IOM2 Delegación La Pampa, y ahí se comparten actividades y grupos de estudio y seminarios específicos, más desde el psicoanálisis y orientación lacaniana, para quienes quieran participar ya desde un lugar tal vez más profesional, si se quiere. Tal cual. Belén, muchísimas gracias por esta salida. No, yo la verdad que les agradezco mucho la comunicación y bueno, y este interés que mostraron en poder conversar sobre los niños. Que es algo que es una cuenta pendiente que tenemos con ellos también. Tal cual, y que preocupa, porque es muy cierto lo que vos decías, que hoy estamos asistiendo a mucha, hace poquito entrevistamos también y hablábamos sobre el tema de la adolescencia y la ansiedad y la depresión en la adolescencia, y sí. Los niños no están exceptuados de esto, ¿no? Realmente no. Hay muchos niños también con tanta patología, como vos decías, que los padres algunas veces no sabemos cómo abordar todo esto. Y es más, te iba a hacer una pregunta. ¿Vos considerás que es necesario el tema de los psicólogos en las escuelas? Yo creo que es, tener una formación y de psicología en estas instituciones siempre es valiosa. No creo que sea un recurso que no vaya a ser utilizado. Claro. Siempre que, bueno, que esté profesional pueda, bueno, desde mi formación y desde mi experiencia, tal vez te puedo decir que tenga como esta orientación, que el niño es un sujeto con una historia, con una configuración particular, en un entramado familiar, social, institucional, entonces siempre tiene que ser mirado desde su singularidad. Si eso está presente, es un recurso que es sumamente valioso y que debería estar en amplias instituciones. Totalmente. Yo siempre discutíamos esto la otra vez, ¿no? De la necesidad. Hay colegios, por ejemplo, privados que sí tienen un psicólogo. Qué interesante, digo, poder llevar esto a las escuelas públicas, ¿no? Que cada escuela, que cada colegio público tenga su psicólogo en el área, sí, ¿no? Para poder acompañar a esos alumnos. Porque algunas veces con los institutos como el CAE, como eso, es un psicólogo para 5 o 6 escuelas y es imposible hacer un seguimiento algunas veces. Sí. No, tal cual, ya accede al profesional, digamos, que está enmarcado, digamos, en ese dispositivo, como decís, del CAE, sí, claro, es mucho. Tal cual. Es mucho. Belén, muchísimo, sí, perdón. No, les quería justamente agradecer Y cualquier, bueno, consulta o otra comunicación que quieran realizar, mi teléfono está abierto. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego y saludo a todos los que nos escuchan. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.